Juan Carlos Junio, director del Centro Floreal Jorín y el Centro Cultural de la Cooperación, para charlar, entre otras cosas, de un tema de la semana, el caso de Nor. Juan Carlos, ¿cómo va? Muy bien, ¿qué tal, Poli? ¿Cómo estás? Mirá, más allá de todo lo circunstancial, que ya fue muy informado, o yo diría muy sufrido por los usuarios de Edesur, comienzan entonces, en la medida que avanza el debate, a desnudarse algunas situaciones muy de fondo que salen al encuentro de un gran interrogante. ¿El aporte privado se justifica en estas empresas de servicio público? ¿Es necesario su aporte fundamentalmente de capital o de su capacidad técnica para prestar el servicio? Bueno, mira, hay un estudio muy reciente dice lo siguiente, y es de una contundencia enorme. Número uno, voy a ser sucinto. En la mayoría de los países capitalistas, las empresas de distribución de energía son públicas. Número uno. Número dos, si tomamos al mundo por regiones, en ninguna región del mundo hay predominancia privada, sino que es definitorio lo público. Coexiste lo público con lo privado en todas las regiones del mundo, pero lo público es dominante. Tercero, ¿cuáles las empresas más grandes del mundo que prestan este servicio? ¿Son públicas o son privadas? Bueno, la mayoría son estatales. Por ejemplo, en Francia e Italia. Y en otros países como Alemania, Austria y Suecia, las más grandes son totalmente estatales, aunque conviven con privadas. Otra dimensión, nuestro propio país, en la mayoría de las provincias como Córdoba, Santa Fe, son estatales. Y yo diría por último, en honor a la brevedad, pero quizás una de las cuestiones más importantes que tiene que ver con el debate ideológico alrededor de todo esto, es que durante el tiempo en el que el Estado fue el administrador, fue el dueño de todas estas empresas, hacía un aporte del producto, de su producto bruto, muy inferior al que hace ahora vía subsidios a las empresas privadas. O sea, que el Estado no ahorra nada, sino que, muy por el contrario, tiene una intervención mucho más onerosa que en la época que el Estado tenía Segva, Edelap, en fin, todas las otras empresas públicas. Así que hay un sofisma acá, hay una cuestión de carácter ideológica, una vez más, que se instaló de que lo privado es imprescindible, es más eficiente, y si no, el Estado tiene que tener una carga insufrible. Bueno, todo indica, además de que el servicio es muy malo, que nada de eso es cierto, y que lo que hay en el mundo entero, inclusive, por supuesto, en el mundo capitalista, es la predominancia del Estado en estas empresas en estas empresas que brindan servicios de energía. Bien, mejor dicho y mejor pensado, imposible. Lo que habría que hacer es poner manos a la obra a partir de ahora, ¿no? Sí, esto de la intervención, yo creo que es una buena vía. También confío mucho en el interventor, que a veces es decisivo, y reconozco que es una buena vía, porque está el peligro del juicio en el CIADI, y el CIADI es un tribunal internacional que no imparte justicia, imparte injusticia a favor de las grandes corporaciones multinacionales. Por lo tanto, la prevención que hay en este caso de esta empresa, creo que es una prevención lógica, pero finalmente lo que se impone es una revisión general de todas estas privatizaciones, ya que la verdad no tiene ningún sentido ni para el Estado ni para los usuarios. Bien, firmado Juan Carlos Junio, diputado nacional con mandato cumplido y senador suplente de la Capital Federal, ojalá se pueda. Juan Carlos, gracias. Chao, hasta pronto. Escucharon, ¿no? Hay ahí una solución.